hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. De que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood, vivimos copiando, quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo queramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país. de cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de singular. No quieres girar, maniatado, quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Me diste acrobacia y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En manos del ángel de la soledad, y él gracias a Dios tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Bueno, yo me he prometido no gracear, estoy como el culo, ¿verdad? Podría ser peor, porque la gente que no tiene la posibilidad de tratarse como yo, en 2 años, 3 años se come. Y a mí ya hace 10 años, o sea que más no puedo pedir. El artista tiene que manifestar a través de su obra, y en el estilo está su posición artística en la sociedad. Yo no creo que deba militar. Cuando el artista milita, transforma su obra en panfletos, y eso no es rico para nadie en la sociedad. El artista tiene que ser como un francotirador, no sé. Únicamente, coyunturalmente, porque por ejemplo a mí me ha pasado ahora que como veo del otro lado un peligro muy grande, sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo. Pero yo vengo de familia peronista, porque el que está en contrincante es una locura, un disparate fascista para esta época, que haya gente que se deja llevar por esas ideas. Hacen las macanas, aparecen en los Panama Papers, qué sé yo, del otro lado no, pero la chorra es la señora. Estamos todos locos. No nos damos cuenta como la gente es tan ingenua de creerle a Majul y todo eso, ¿no? No tienen doctrina, son como piratas, ¿no? Ni piratas, son bucaneros, ¿no? Están pendientes de qué es lo que pueden hacer para llevarse unos cuantos cientos o miles de millones de dólares que ya más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están. A la señora le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con una de esas máquinas excavadoras le excavaron todos los jardines porque buscando algo que por ahí no hay. yo confío en esta gente que ha tenido, para mí, los últimos dos gobiernos en los que más o menos uno le vio el oro a la sota. No solo la gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja, y aún así le pagan con estas cosas, ¿no? Hay una deuda cultural, una deuda que hace que la gente sea muy inocente, y estos tipos que están preparados todos en las mismas academias de Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, que piensan igual que Cavallo, que Martínez de Hoz, que todo lo mismo. El neoliberalismo que promete el derrame de la riqueza, que cuando ellos estén muy ricos se va a derramar hacia abajo la buena aventura y la vida digna. No creo en eso. Desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood, vivimos copiando, quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo querramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia. La lectura del último, la última relación económica con el fondo ya no dice aconsejamos, sino dice tienen que hacer esto. Bueno, a partir de ahí tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo. Plata. Por supuesto, también hay malformaciones en el cerebro argentino, algunas congénitas y otras que están adquiridas por malos ministros de Economía. Por ejemplo, este sorete verde que ustedes ven acá es el dólar. El dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo, que no deja pensar a nada. Obnubila a la pobre gente de la República Argentina, sobre todo a la gente de medio pelo, que cree el pobre que es rico porque tiene dólares. Se le engaña pichanga de los grandes hijos de puta de arriba, de acá y del extranjero, que para hacer grandes negocios le conviene el 1-1 y le conviene la dolarización. Entonces, cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares. Y el boludo, porque cree que se pudo comprar dos departamentos que después lo tiene que vender por la mierda directamente, cree que tiene plata y que se le conviene. Cuando un país pierde su unidad monetaria, pierde todo. Porque no podés tener la misma moneda de la primer potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares. Pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde no piensa, porque no le deja, como una especie de embolia cerebral. Esta cosa verde arriba, asquerosa, del dólar es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve de acá, que es el germen extranjerizante. Todo lo que viene de afuera es mejor. A tal punto ha creído a la gente que todo lo que viene de afuera es mejor, que hay muchos argentinos que no se creen argentinos. Dicen, somos europeos. No sos europeo, pelotudo. Sos argentino y latinoamericano. ¿Qué tiene de malo ni de bueno? Es la verdad. Muy bien, muy bien. De vuelta después de un corte de luz. Un micro corte. Ese es el problema que estamos teniendo acá en la provincia de San Luis. En el Trapiche, sobre todo, hay micro cortes de luz. Y esto hizo que se apagara la compu. Se perdieran cosas y hasta que se reinicie, bueno, en fin. Por suerte está el Vasco ahí que nos salva siempre. Estamos hablando además por WhatsApp, así que seguimos. Este audio lo encontré hoy en las redes, así dije, me pareció muy bueno. En cuanto al argentino medio pelotudo, como decía Tinti, y el dólar. Este es un problema... hasta generacional, cultural, de educación, el tema del dólar, del que se benefician unos pocos. Pero en fin, vamos con algo que tiene que ver con esto y no, porque hay un encuentro de empresas, hubo un encuentro de empresas acá en la Argentina, que es AmCham Summit 2023, es la agenda de la derecha, por supuesto, son las grandes empresas sobre todo norteamericanas, a las que le interesan el resto de los países hacer sus negocios. Lo hicieron acá, lo hicieron, obviamente estaban todos invitados. Los empresarios sentaron las bases de lo que es el modelo económico que van a proponer de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ellos vinieron a decir qué hacer, qué quieren que hagan. Obviamente, liberación del comercio, desregulación del mercado cambiario en algunas. Son algunas de las propuestas. Dicen, lamentablemente viviremos una recesión con inflación. Es imposible poder planear a largo plazo, sería planear políticas, dicen ellos, ¿no? Cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo, estamos, ustedes ya se fueron, viste, al pasto, estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante, y son, bueno, en fin, son estas cosas que dice esta gente que parece muy bien dichas, muy lindas, pero están hablando de jodernos a todos. Cuando arranca el AmCham Summit 2023, lo organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, son los que representan a sus empresas, la Cámara de Comercio, en la Argentina. La voz del presidente AmCham y del JP Morgan, de Facundo Gómez Minujín, comenzaba a tomar forma el lobby de este empresario económico que proponen muchas cosas para el gobierno que viene. El lema del encuentro fue, protagonistas de la próxima Argentina. Qué lindo que queda. Bueno, para ello invitaron a los principales precandidatos presidenciales, obviamente oficialismo, oposición. Gómez Minujín abrió el evento diciendo que esto se hace todos los años, la Cámara agrupa 700 empresas norteamericanas que representan sus intereses, por supuesto, y son empresas norteamericanas desde alimenticio, es McDonald's y también es Arcor, porque hay muchas empresas nacionales que son tan grandes que tienen alianzas con estas empresas. Por ejemplo, Arcor con McDonald's. Está Adecco, Uber, mirá vos, Uber, la de los remises estos tan raros. Baker & McKenzie, Asinder es argentina, pero tiene capitales estadounidenses, AstraZeneca, Pfizer, mirá vos, Pfizer, qué raro. Y el sector bancario, por supuesto. Sacan comunicados siempre con temas problemáticos de cada sector. Por ejemplo, están preocupados por temas vinculados con la ampliación de la Corte. Obviamente, la Corte es lo que lo va a defender en su momento. Si le amplían la Corte y no le sacan un fallo a favor, no les va a gustar. O sea que sigan los mismos que a los que estamos pagando un dinerillo por algunos servicios, porque muchas veces no es plata. Muchas veces son servicios, viajes, esto y lo otro. Y no quieren que se amplíe porque, viste, ya es mucha independencia para ellos. La sequía también, sin precedentes, es un problema para ellos, como para nosotros, digo yo, ¿no? Seguido de un recurso que ya demostró no tener éxito, como el cepo, están preocupados por el cepo. El comercio administrado y el ingreso a cuentagota de insumos para la normal producción de nuestras industrias llevan al país al borde de una nueva crisis. Esto dijo Gómez Minujín, apuntó contra el Banco Central, la FIP que los afecta porque le cambia la regla. Ellos quieren hacer lo que quieren siempre y que no lo jodan mucho. No me estén mirando mucho los números. Hay varias firmas del sector industrial que tienen problemas para acceder a importaciones, dicen ellos. Sin embargo, está el caso de Whirlpool, esta que hace lavarropas, que inauguró hace pocos meses una planta de lavarropas de carga frontal y inauguró en Argentina y le va a exportar a Brasil. Bueno, hay que quedarse con una base exportadora importante. Una apertura comercial, dicen los de Whirlpool, nos afecta a nosotros. Por eso necesitamos un plan concreto de gobierno que dé previsibilidad. O sea, que se puede importar lo que haga falta. Digamos, si tiene que ver con manufactura, con producción, está perfecto. Abrir la importación a empresas que nos van a llenar, por ejemplo, en este caso, de lavarropas, no nos sirve, porque hay empresas que se radicaron acá, que hacen lavarropas, que están exportando. A ese es el delicado equilibrio al que tiene que apuntar este gobierno y cualquier otro gobierno que se precie de popular. El sector energético también es un tema porque hay un interés especial en el comercio con Estados Unidos, porque este es el principal país comprador de servicios de Argentina. Y esto están ahí entre el oficialismo y la oposición de nuestro país en ver cómo le acercan alguna cosa. Y en esto entra a jugar el litio. A contramano de la ley que el gobierno planea elevar al Congreso para aumentar la recaudación y fomentar la industrialización de la actividad, Ignacio Celorio, presidente de Lithium Américas, elogió el modelo argentino actual, que no es el que está yendo al Congreso, no es lo que se planea hacer. Este actual modelo de minería de litio en el país, dice este hombre, el presidente de Lithium Américas, Ignacio Celorio, permitió 15 años de inversión non-stop. Si se mantienen las condiciones que dieron la posibilidad de que se invierta en un contexto macroeconómico tan complejo, el país puede posicionarse como un actor importante en el mundo e incluso desarrollarse más adelante, no ahora, en la cadena de valor. ¿Qué significa traducido esto? El nuevo plan que mandó el gobierno al Congreso planea aumentar la recaudación. Obviamente, si vos vas a sacar litio y vas a pagar 2,50, te tenemos que cobrar más, porque es un negocio redondo. Y va a fomentar esta ley la industrialización de la actividad. Recordemos que hoy por hoy se extrae litio y se refina apenas. No es tanto como otros países que son los que se benefician, a los que representa Ignacio Celorio, de Lithium Américas, que les vende litio. Él extrae, lo refina y lo vende. No le importa que acá se hagan baterías de litio, por ejemplo. y este, por supuesto, este proyecto que se elevó al Congreso tampoco le sirve, porque dice, en algún momento, dice, como un actor va a posicionar al país, o sea, la Argentina, como un actor importante en el mundo e incluso desarrollarse más adelante. No le importa el tipo que desarrolle cadena de valor. El tipo quiere seguir ganando. Faltó un actor importante dentro de los protagonistas de la próxima Argentina y están hablando del Círculo Rojo y hablaron de Javier Milei, que no fue. De todo el faltazo, y muchos dicen que bueno, no le iban a cuestionar algunas cosas como la de dolarizar, por ejemplo, no fue. El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, fue concluyente, dijo la idea era que esté presente todo el arco político, lo invitamos y no recibimos respuesta, sí fue Daniel Scioli, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, por supuesto, todos llevando agua para su molino, Sergio Massa también estuvo. A su turno, Patricia Bullrich sostuvo que en caso de ganar, su mandato se basará en achatar y achicar el Estado. Adelantó que tendrá solamente 8 o 10 ministerios, no dijo cuáles. Quitará el cepo al dólar, tendrá un tipo de cambio único, va a convertir los planes sociales en seguro de desempleo, que impulsará un recorte en las indemnizaciones de los trabajadores. Todo esto brutal que estamos escuchando lo dijo y lo dice todo el tiempo. Así que cuando uno vaya a votar a esta gente, recuerde esto que está escuchando ahora. Se le va a complicar. Lo último que dijo Patricia Bullrich con respecto a esto es que hay que replantearse el tema de los subsidios por desempleo. Porque es la indemnización por desempleo va en contra de la empresa porque cualquiera puede llenarse de plata y funder. No es cierto. No es cierto, digamos que no es cierto. Pero bueno, es lo que quieren escuchar esto. Y como último, y esto es algo de lo que habíamos hablado al principio, está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. ¿Qué tiene que hacer este hombre ahí en la Cámara de Empresarios Norteamericanos en la Argentina? No sé qué tiene que hacer ahí, pero evidentemente va con algo que tiene que ver, que viene de más arriba. Y el tipo salió a opinar. Habló de política económica nacional en un lugar donde nada de nacional tiene. En la línea de los discursos de los economistas de la oposición, cuestionó lo que considera una expansión incontrolada de la emisión monetaria. O sea que se está haciendo mucha plata. De la maquinita que hace billetes está haciendo que esto sea incontrolable. Los datos del Banco Central lo desmienten, ¿no? Porque no es así. No es como dicen, no importa. El embajador de Argentina en Estados Unidos, argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y su par norteamericano, Mark Stanley, tuvieron un contrapunto ahí en relaciones internacionales porque evidentemente a Estados Unidos no le gusta esta injerencia de China en la región, le está soplando un poco la nuca, no le gusta que nosotros hagamos negocios con China. Y Argüello le planteó a su vez la necesidad de que Washington destrabe mecanismos legales para dejar de proteger este comercio bilateral. Pone trabas de un 25% de impuesto a importaciones exportaciones que se hace desde acá a Estados Unidos. Como el bio dice, la miel, el jugo de uva, caños sin costura. Esto es algo que Estados Unidos es muy libre, habla de muy, muy bien de libre comercio, pero no le puedes vender nada, le ponen trabas a todos. AmCham ofrecía 3 paquetes para las firmas que quisieran esponsorear. Mira vos, allí el paquete iba de 10.000, 7.000 y $5.000 porque había pantallas dentro de este lugar, para beneficio, para que la gente pueda poner su marca y estuvieran nombrados en el escenario principal. A pesar de ser por la inseguridad jurídica y todo esto que bla bla que pone esta gente, las firmas que pusieron ahí fueron Uber, Tenaris, Google, DuPont, BGH, Vago, Citi, Coca-Cola, ExxonMobil, PepsiCo, Microsoft, Visa, Vista, Johnson & Johnson. Bueno, son muchas de estas empresas que son las que más ganaron estos últimos años. Así que esto del CEPO y lo difícil que está, es depende para qué, ¿no? Me parece que este depende para qué se entiende cuando esta gente pone plata en estas cosas.

para protección social, ahí se van a pagar 13.864 pesos. El incremento se regirá a partir del próximo mes, impacta a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del ANSES, alcanzando a más de 17 millones de beneficiarios y beneficiarias, de los que 7,4 millones son jubilados y pensionados, de estos 17. Todas estas cosas, recordémosla cuando hablan de recortar gastos. El recorte de gastos pasa por acá. Pasa por acá. Antes del kirchnerismo y antes de la explosión del 2001, los jubilados ganaban miseria, miseria. Y eso es lo que Patricia Bullrich, siendo ministra de Trabajo de la Rúa, le descuenta un 13% a los jubilados. Esta gente es la que pretende gobernarnos nuevamente. Esto lo digo, no lo dice la nota, lo digo yo. Pero recordemos, ¿no? Los que van a venir, la Reta quiere hacer lo mismo. No hay mucha diferencia. Sigamos con la nota. La jubilación mínima en la actualidad es de 58.665, más el refuerzo de 15.000 va a dar un total de 73.665 brutos. Con el aumento de este 21%, la jubilación mínima será 70.984. Como el refuerzo es variable, el total se cobrarán la jubilación mínima, y esto va a ir ascendiendo mes a mes. Lo digo yo, esto fuera de la nota, nadie dice que está bien, nadie dice que van a tirar manteca al techo y que con esto se salvan. Es un aumento necesario, no alcanza, pero es algo hay que hacer, algo hay que hacer. Es preferible esto a no hacer nada o a cortar, como pasó otras veces. Vuelvo a la nota. Así, en julio el ingreso total, en junio pasado, junio de este próximo junio, quiero decir, va a llegar a los 85.984 más el refuerzo. Bueno, esto en agosto llegará a los 90.984, que serán de los 70.000 más el bono de 20.000. Bueno, toda una suma que da una jubilación de 9.984 en agosto. Según las estimaciones de mercado publicadas en el último relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, la inflación para el trimestre abril-junio, considerando que la movilidad compensa la inflación pasada, se estimó en un 23,4%. Ahí estamos ahí, ¿no? Con la jubilación está baja, no alcanza, pero esto es algo para ir corriendo, por lo menos corriendo detrás de la inflación siempre, lamentablemente, pero es corriendo, no parado ni caminando. Se han escuchado voces críticas con respecto a esta dinámica de pagos, refuerzos. La crítica es puntualmente este cobro por única vez, porque no tiene efecto en los sucesivos aumentos, no entra en la ecuación, digamos. Sin embargo, la dinámica se demostró que, al menos hasta ahora, los bonos otorgados por el gobierno han ido adelantando. Al no ser remunerativo, no llegan a estar dentro de los cálculos, pero sin embargo suma una importante cantidad a lo que es la jubilación, a lo que es el número final, digamos, que todos estamos viendo, que no alcanza, todos sabemos también, quiero decir, que hay trabajadores en relación de dependencia que no llegan a un sueldo mínimo. Viste, a eso también hay que decirlo y lo decimos, hay cosas que nos gustan, cosas que no, pero en comparación con el otro lado del mostrador, la cosa es muy diferente, muy diferente. Y voy a sumar un dato de color, si se quiere. Y hablando de encuestas y de candidatos a presidente, hay un periodista, un pseudo periodista, es un operador para mí a esta altura, se llama Esteban Terebuk, lo reconocerán por el pelado de Crónica, el ex pelado de Crónica, que ahora está en América 24. Y yo recuerdo en un momento cuando estaba más picante, o no se sabe cómo está la cuestión en Rosario, debe seguir estando mal igual. Pero bueno, en ese momento fue con una cámara y un chaleco trucho, un chaleco antibalas que se compra, después lo descubrieron en Mercado Libre, Es un chaleco de fantasía, es para películas, para, no sé, es un, nada, es una, nada, es un traje que parece un chaleco antibalas, no importa, el tipo quería verse como que estaba en inminente peligro, en zona de guerra más o menos, y casualmente le aparece Santilli. ¡Oh, qué casualidad! Se da vuelta y lo ve Santilli. ¿Qué hace con Santilli por acá? ¿Estamos nosotros en vivo? No, yo vine porque al gobierno, al gobierno, al que él representa a nuestro espacio, dijo, no al gobierno, a nuestro espacio le interesa la seguridad, y yo venía a interiorizarme de lo que está pasando en Rosario, porque nuestro, bueno, nada, zaraza. Qué raro, ¿no?, que justo y casualmente se le suma gente Juntos por el Cambio al Móvil. En este caso, esto pasó esta semana, andaba por las calles de San Justo, en el conurbano oeste de Buenos Aires, haciendo una encuesta callejera electoral. Él le hacía como que le preguntaba al primero que pasaba. A todos los que le preguntó, ¿a quién vas a votar? Todos casuales, transeúntes, decían, a Larreta, al pelado Larreta. ¿Y por qué? Porque hace las cosas bien, o sea, cualquier cosa. El dato puntual de esto, siendo que está armado, uno puede entender que haya gente que quiera votarlo, está perfecto. No estoy de acuerdo, pero está perfecto, está bien. Hay gente, de hecho, que lo quiere votar. Por algo mide bien en las encuestas. El tema es que la mayoría de esta gente tenía una botella Fanta, una gaseosa Fanta sin abrir, Fanta naranja. Es muy raro, y el pelado se dio cuenta de esto. Y dice, qué raro, todos con la botella así. Ah, no, acá me dicen que la venden a cada vuelta. Es muy burdo esto, porque, digamos, puede venderla. Él no es que, encima se mete la pata porque dice acá a la vuelta. Si uno generalmente compra una gaseosa chiquita, es para tomarla. Y si la compró a la vuelta, una cuadra, dos cuadras, ya está abierta. Ya está abierta y uno la está tomando o lo que sea. Puede ser que uno la guarde y no la quiera tomar, pero todos los entrevistados, yo vi hasta 6, 7 entrevistados, no quise ver más nada, todos tenían la botella tapada, cerrada. Es muy raro esto, y todos estos votan a Larreta. No quiero decir que Fanta está esponsoreando a Larreta, o está esponsoreando al pelado Trebuc, o no sé, porque en algún momento salió gente que está en contra de Larreta a decir que no toman gaseosa, porque eso es una gaseosa que está muy azucarada. López Murphy salió a decir puntualmente esto. La verdad que es un papelón, pero cuando uno ve estas cosas, también es complicado. Como decía el Indio Solari, que salió, este audio que pusimos es de La Garganta Poderosa Radio, que le hizo una entrevista, le grabó unas cosas el Indio, y él decía, es raro y es triste ver cómo tanta gente puede creer en estas cosas. Y esto me hizo acordar a esta entrevista callejera a transeúntes en San Justo. Claro, le preguntaba por candidato a presidente, todos dijeron a Rodríguez Larreta. Y ahí casualmente todos con una botella sin abrir de Fanta naranja. Bien, son estas cosas que uno ve y le da un poco de vergüenza ajena, pero sin embargo es así. Vamos a un separador, Vasco, y seguimos. Tenemos más cosas para decir. Yo siento mucho la vida de los jóvenes, pero que como los jóvenes no se espabilen y se muevan un poco. ¿Y qué tenemos que hacer? 7 trabajos para poder salir a la calle y protestar. Que en este pueblo se protesta poco, porque yo le garantizo a usted que si en vez de los que salimos a las manifestaciones, de los 9,5 millones que hay de jubilados, salieran 4, el gobierno se tendría que tentar los pantalones. Pero como salimos 4 y dicen, va, esos son 4 gilipollas que salen por la ciudad. Sí, pues no se dan cuenta que es que nada nos viene heredado, que todo hay que pelearlo día a día, porque si nosotros no avanzamos, el capitalismo avanza y te mete más para adentro, que es lo que está haciendo ahora. Sí. Si mañana no te mueves, te lo quitan. Y eso es lo que se tienen que enterar los jóvenes, que hay que pelear. Muy bien, muy claro lo que decía esta mujer. Si uno se queda escondido, guardado, la cosa no cambia. y va para peor. Y esto también lo escuché y lo leí en las redes sociales, porque con esto de la corte y la proscripción a Cristina, resulta que termina apareciendo un segundo testigo que habla de... son cosas que la verdad dan vergüenza ajena, y acá no pasa nada, pero en otro lugar no se puede dejar de lado, ¿no? Apareció otro que tenía temas con, recordemos que vincularon a Bullrich y a Milman con el atentado contra CFK, están comprometidos. Dijo alguien por ahí que uno de los testigos que le dijeron que llevara a la oficina de Patricia Bullrich el celular. O sea, le llevó el celular que después se apareció borrado, digamos. Y uno dice, ¿hasta dónde llega esta gente, no? ¿Hasta dónde llega? Bueno, todo esto es una cuestión que está en manos de la jueza Capuchetti, que la quisieron recusar porque no hizo nada todavía. Está tratando el tema de un asesinato, un magnicidio, porque está asesinando a una vicepresidenta. Y lo está tratando como un robo de celular. Pasó un montón de tiempo y no pasó nada. Hay una tal Ivana Botsievich, que fue asesora de Gerardo Milman, y el viernes pasado aportó a la causa su celular y dijo que en la oficina de Bullrich lo tuvo que llevar para que se lo borraran. Y esto queda todo en la nada. O sea, son estas cosas que uno no entiende. Ya vamos, viste, esto de las redes está muy lindo, todos podemos protestar, hacer muy lindos memes, todo, pero hace falta calle, hace falta que la gente esté en la calle. Porque si no, estos jueces, o esta corte, o esta gente, va a hacer lo que quiere. El día de mañana se le ocurre a la corte decir, no, a este candidato no nos cierra, porque no es de los nuestros, porque son una casta, y como casta se juntan con su propia gente, y vamos a votar a alguien que queremos que gane, y te lo rebota una corte, con una cautelar. Por eso es tan importante este tema de tomar la calle. Este audio lo puse también porque tiene mucho que ver con esto. Una cosa son las redes, que muchos multimedios dejan de lado, no le dan bolilla y dicen lo que les parece. Al tomar la calle, al llenar las plazas, al complicarle la vida a esta gente, van a tener que volver, van a tener que recular, porque esto no puede ser. No puede ser. Hay una cierta inoperancia, si se quiere. El gobierno salió, igualmente Alberto a denunciar esto y a denunciar a la corte. Y bueno, eso es un primer paso. Después hay que hacer otra cosa. Una cosa es declamar algo y otra cosa es hacerlo. Por eso yo creo que es interesante esto de ganar las calles. Y de esto se está hablando para la semana del 25 de mayo. Se están hablando de actos de Cristina, sí, Cristina no. Es otro tema. Pero en definitiva uno tiene que salir a pelear por lo de uno, que es lo que uno eligió en definitiva. Porque vamos a decir, estamos en democracia, elegimos, sí, bueno, pero si el de la Corte Suprema no le gusta, no va más ese, vamos a poner a otro. Esto me pareció interesante. Y hoy más temprano, al principio, o sea, al final de la primera hora, cuando escuchamos a Bagrieto, hablamos de una serie, un poquito, de una serie de Fito Páez de Netflix. Y hoy, entre lo que pude ver, me pareció raro, gracioso y interesante de ver. Hay una serie que se va a hacer sobre Carlos Menem. Esta serie la va a hacer, tiene 8 capítulos nada más, se verá por Amazon Prime Video, está dirigida por Ariel Winograd, esto va a revivir la intimidad del expresidente. 2 mandatos tuvo Carlos Menem. Esto se va a comenzar el rodaje recién. Síganme, se va a llamar. Yo recuerdo, ya tengo unos años, mi primera votación a nivel nacional fue... a ver, ¿hola, se escucha? ¿Estoy al aire? Sí, bueno, perfecto, sigamos. Dije, Vos sabés que es cierto esto que dice mi amiga Silvia. Cuando digo el apellido, se toca un... si hay que tocarse algo, porque de dieta. Dije el apellido y un microcorte. Se voy a comentar cuando vuelva. Bueno, la serie se llama Síganme. Este hombre fue dos veces fue reelecto. Iba por una tercera reelección. Cuando dicen de esta casta, esta oposición, no hablaron nada en contra de Menem. Menem se tuvo que bajar porque en la segunda vuelta perdía, y perdía con Néstor Kirchner. Recordemos esto, esto que decía, estas cosas. Lo que estaba diciendo cuando creí que se cortó la comunicación fue: mi primera votación fue a Menem. Lo digo con mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque Menem no era el Menem que asumió, era otro Menem, era un caudillo con patillas, pelo largo, hablaba de revolución salarial, salariazo, un montón de cosas que muchos le creímos. Yo también era joven también, ¿no? Digamos, era bastante incrédulo, diga, también. Cuando este hombre dijo, después de haber ganado, que si decía lo que iba a hacer, no ganaba. Porque hizo todo lo contrario, ningún salariazo, nada, todo lo contrario, fue el proyecto que en su momento tuvo la Junta Militar, vendió todo lo que pudo, puso el 1-1, abrió las importaciones, mucha gente, nos quedamos sin trabajo, la empresa cerraron, en fin, fue todo una desgracia para el país. Bueno, Carlos Menem es el ídolo de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Es raro cómo está esto. Pero bueno, el tema es que quieren seguir haciendo lo que hizo este hombre y nos va a ir mal a todos. O sea, cuando uno piensa en votar a esta gente, también tenga en cuenta esto. Decía, sigamos con la nota. Esta, Síganme, como decía, son 8 capítulos y están ahí los nombres en danza. Síganme, no lo voy a defraudar, no sé si recuerdan, pero bueno, hace mucho tiempo Va a ser, dicen, un thriller político mezclado con comedia dramática, basado en sus dos mandatos gubernamentales durante la década del 90. Ni Amazon Prime Video ni la producción de la serie, a cargo de las productoras Capou y Mulatán, confirmaron el elenco. Hay varios nombres, que trascendieron como posibles intérpretes de esta ficción. En primer lugar, el personaje de Menem sería encarnado por Leo Sgaraglia, que trabajó en otras ocasiones con Winograd, que es el guionista, en las películas Hoy se arregla el mundo y El gerente. En el papel de Zulema Yoma, la ex esposa del político riojano, va a estar Griselda Siciliani, se supone, hay nombres en danza, ¿no? Hubo escándalos conyugales. Recordemos también que Menem la hace sacar a la mujer, a la esposa, de la quinta presidencial con la custodia presidencial, porque no quería irse. Le juntaron las cosas y él le dijo: te vas o te saco, y la sacaron. Zulema Yoma fue durante la primera presidencia. Resulta que viene por una reelección, y hacen algunos arreglos que uno nunca sabe hasta dónde llegan. Se vuelven a unir, vuelven a aparecer juntos como la familia unida que nunca fueron, digamos, y termina ganando esta reelección Carlos, no vamos a decir el apellido porque es Jetta. Tuvieron dos hijos, Zulemita Menem y Carlos Menem Jr. También recordemos esto: fallece al estrellarse en un helicóptero al costado de la Ruta 9, se habla de un atentado que nunca se pudo esclarecer muy bien. Serían interpretados, en este caso, Zulemita Menem por Kumelén Sanz y Agustín Sullivan por Carlitos Menem Jr. Fue anunciada en el 2020, pero bueno, cuando adquirió los derechos el productor Mariano Varela con la autorización del mismo Menem. No, esto se fue dilatando, y en febrero de este año fallece Carlos Méndez, vamos a cambiarle el apellido. Llega un arreglo y ya van a arrancar con la filmación de esto. Veremos en qué queda. Veremos en qué queda porque se va, obviamente se va a hacer y se va a ver mucho. Se va a ver mucho, pero va a ser interesante desde qué lado lo toma. Se va a comenzar a rodar entre julio y septiembre, dentro del mes que viene y hasta septiembre, 8 capítulos. Y síganme, no lo voy a defraudar, va a ser la historia de Carlos. Interesante, pero vemos, siempre tiene una vuelta más esto de las biopics que hace esta gente de... en este caso es Amazon Prime, pero bueno, se verá, todo eso se verá, qué sé yo, veremos. Vamos con una nota cortita, porque estamos cerca del final. Yo creo que nos queda un tema, Vasco, ¿no? De contestarme por WhatsApp. Así vemos qué hacemos, si no escuchamos un tema y nos vamos. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Qué tema nos queda? Contestarme por WhatsApp y ahí vamos. Porque tengo algo que me va a llevar un tiempito. A ver, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Dime qué nos queda. Estamos hablando por WhatsApp y yo lo estoy diciendo live, ¿no? Así que no digas nada raro porque sin querer te mando al frente. Grande el Vasco. 3 minutos. Vamos con el último tema. Entonces, así no nos estamos atropellando y no se nos entiende. Gracias, Vasco. Gracias por salvarnos de este bache eléctrico que nos ha pasado. Y será hasta el jueves que viene. Abrazo grande. Gracias a todos.